Hablad vosotros sobre. Os arreglaréis. Mientras tanto, la próxima, ¿on es? No hay próxima, ¿eh? Yo no le veo mucho futuro a esto.